Voy a dejar ahí, ¿no? Leo, ¿estamos? Está bien. Que está como la última grabación. ¿Estamos la cámara? Sí, Jorge, el análisis que hace de este partido, esta victoria con el Audax, despejando todos los fantasmas, que por ahí dicen que podía llegar a Colo Colo, que ganó. Quizás no era el mejor fútbol de la U durante todo el semestre, pero se ganó un partido que a la larga fue complicado. Yo creo que en el análisis, en el primer tiempo, el equipo jugó muy bien, arrancó bárbaro. Si hubiera convertido el penal a los 4 o 5 minutos, la historia hubiera sido distinta. Generó en el primer tiempo 6 chances claras de gol. Ya en el segundo tiempo, ya ahora con la necesidad de ganar para intentar clasificar, metió mucha gente ofensiva. Eso por ahí desordenó un poquito el tema de las líneas. Se nos complicó un poco, pero terminamos ganando un partido difícil contra un muy buen rival, y me parece que terminamos generando en el segundo tiempo, en el final, las mismas ocasiones que en el primero, pero sí que hubo una transición en la cual el equipo fue dominado, que fue básicamente de los 10 del segundo tiempo hasta los 25 o 30. Habíamos conversado la semana que tiene un plantel parejo, jugadores que entran ahora en su partido, pero no justificar, pero sí guardar algunos jugadores como Castro, que jugó muy buen partido, Marcelo Díaz, que se consolida como un muy buen jugador alternativo. Sí, no sé si son alternativos, son jugadores que pueden llegar a jugar, están preparados para eso. Me parece que hoy la posibilidad de tenerlos nos da la chance de la elección ahora en encuentros que son de escritorio, en las cuales tenemos que lograr la mejor expresión del equipo. Jorge, ¿por qué no probar en este partido a Rivarola a los 90 minutos si no se ha hecho anteriormente? No, porque nosotros buscamos seguir con el esquema que veníamos usando, con los nombres propios, y usamos a Diego en el momento que nosotros queremos que lo tenemos que usar. O sea, nosotros pensamos de que en la alternativa que tenemos hoy, que Canales como primera opción, hizo un desgaste terrible, le hacen el penal, tuvo una chance clara de cabeza. Si la elección es difícil porque hay 3 número 9, entonces hay que optar por el... Opté por darle continuidad al 9 que nosotros elegimos como inicio. Después Diego entró, hizo un gran partido. En los minutos que le tocó jugar, jugó con la intensidad que nosotros necesitamos. Y siempre nos da la frescura de la claridad en los momentos complicados. ¿Sacó ventaja Canales para ser el 9 titular de cara a los periodos? No, es un desgaste. Hoy es un desgaste enorme. Corrió mucho, presionó mucho. En el primer tiempo, los primeros 15 minutos de la U fueron muy buenos, donde Gustavo estuvo siempre con alguna alternativa, ya te digo. Ahora se vienen partidos de ida y vuelta, en los cuales hay que tratar de elegir la mejor opción. ¿Por qué el cambio de José Rojas fue por un tema técnico o él no sentía muy bien? Un tema físico, una contractura en el posterior. ¿Por qué García sobre el final? ¿Qué le parecieron los del 10 del Audax? Bueno, intentamos con él controlar, porque ya digo, el desorden que generó Auda a través de buscar ganar el partido, lo queríamos contrastar teniendo un poco la pelota. Entonces Matías por ahí nos daba, por ahí en el cambio de sistema, porque arrancó 4-4-2 y después terminó jugando 3-4-1-2 y después ya lo deformó totalmente porque ya entraron muchos delanteros. Era tener control del juego, empezar a controlar un poco más la pelota y tener mayor alternativa a través del juego. Jorge, ¿en qué punto de la curva de rendimiento que pretende usted llega a la U a los playoffs? No, nosotros llegamos bien, llegamos sabiendo de que este partido para nosotros no fue un partido que lo tomamos relajado, ni mucho menos. Nosotros trabajamos o lo usamos como un entrenamiento, como una final, para lo jugamos a muerte, como si fuera un playoff. Nosotros sabemos de que los partidos que vienen ahora son definitorios y tenemos que estar muy preparados. Estos partidos como el de hoy te preparan para este tipo de eventos. Jorge, independiente de si Universidad de Chile logra el campeonato, ¿usted está contento con el desempeño que ha mostrado el equipo? Sí, me parece que hizo grandes partidos, propuso siempre, mantuvo una idea que la sostuvo, tuvo algunos, yo creo que dos partidos en los cuales no tuvo el vuelo que uno quiere. El resto de los partidos fue buscar siempre, tuvo mucho más chance que los rivales, el equipo que más goles hizo. La verdad que en el corto tiempo de trabajo con jugadores que el año pasado jugaban poco, me parece que hubo un crecimiento enorme y eso es valorable, porque si no era imposible llegar a rendimientos como los altos que tuvo el equipo en el torneo. ¿Por qué viene el argumento la U para ser campeón y qué rivales ve como las principales amenazas al título? Los rivales que llegan mejor preparados. No, hay planteles que están muy consolidados, ya de Católica, Española, bueno, O'Higgins tiene un buen plantel, y Colo Colo si clasifica, es un plantel que seguramente va a dar pelea de igual a igual con cualquiera. O sea, me parece que ahora los parámetros de elección van a ser difíciles, porque indudablemente cada equipo tiene lo suyo, y cada sistema por ahí merece una atención diferente. Por eso me parece que en el balance del semestre me parece que fue muy bueno. Lamentablemente se nos escapó el partido de Católica en un primer tiempo en el cual deberíamos haber ganado claramente y nos hubiera dado la chance de poder pelear a Sudamericana. Ahora hay que prepararse para el miércoles. Jorge, viene la parte más importante de los playoffs. Físicamente, ¿cómo está el equipo? No, bien. Nosotros no hemos tenido lesiones en el semestre. El equipo está entero, está bien. Seguramente, ya te digo, lo que buscamos en este partido es que el equipo mantenga el ritmo que tiene, que crea mucho en la idea que uno les propone a través de los trabajos, a través del entrenamiento. Y ahora, preparar los partidos contra el rival que nos toque, sabiéndolo ya mañana, sabiendo de que son partidos en los cuales los márgenes de errores son muy chicos. ¿Puch pidió el penal? Sí. El encargado de la Canales se lo pidió Puch porque, bueno, para acercarse un poquito al tema de la tabla de goleadores, lástima que no lo pudo cometer. Hay trabajo ahí, porque usted lo dijo ayer, ya tiene muchos factores que han hecho bajar el rendimiento. Sí, seguramente que hay que levantarlo a Epson, seguramente que es así. No está pasando un gran momento y un jugador que nosotros necesitamos, valioso. Pero hoy por ahí lo que se rescata es que el equipo convivió con diferentes momentos del juego contra un rival que necesitaba ganar y lo hizo con mucho sacrificio, lucha, entrega, todo el mundo corrió y eso es lo que buscamos de esta U. Gracias.